Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos de Subsuelo S.A. Les agradecemos que nos escuchen hoy lunes nuevamente por acá, por su casa, la www.novahitsradio.com. Y bueno, como todos los lunes, Subsuelo S.A., una hora cargadita, música subterránea, música con conciencia, que bueno, ahí queda para la chota de algunos. Y arrancamos, hoy vamos a tener un programa variado, conforme vayan saliendo cosas ahí en la fonoteca, irán saliendo por acá, esperando darle ahí un buen flujo a lo que esté sonando. Y bueno, les saluda Esteban desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, y arrancamos el programa con estos grandes, esta gran banda española de grindcore, como ellos mismos dicen, grindcore patológico. Ellos son Hemorrhage, que originalmente se formaran en 1990 bajo el nombre de The Bewilderment. Y bueno, ellos tienen una carrera bastante larga en cuanto a producciones y carrera en vivo, en conciertos y demás. Y bueno, como les digo, mucho material tienen en su haber. Y este disco que tenemos sonando de fondo era Anatómica al Inferno, de 1998, se editó originalmente. Y bueno, este disco ha tenido 15 reediciones en picture disc, en CD, en cassette, etcétera. Y bueno, esta es una de esas tantas ediciones. Es una edición por el sello brasileño Cemitero Records y All Grinder Days Records. Bueno, este tiene los 14 temas originales más 6 temas más que vienen solamente en este disco. Bueno, de hecho vamos a escuchar otro de los temitas que vienen en este disco. Este es un cover llamado Police Bastards, ese clásico de clásicos de la banda Doom, para seguir escuchando Hemorrhage, y seguidamente vamos a tener a los a la gente de Escatofagia. Bueno, vámonos con otro temita de Hemorrhage, versionando a los Doom con Police Bastards. Bolivia, perdón, de Sucre, precisamente Sucre, Bolivia. Y bueno, esto es de un disco llamado Man Wolf of the Man, editado en 1998, un 7 pulgadas. Como pudieron escuchar, esos sonidos ahí bastante, bastante cavernosos, bastante grotescos, eran las grabaciones de que habían en su momento. Y pues bueno, Escatofagia, este disco tiene en la portada a Saturno devorando a su hijo, esta clásica pintura de Goya. Y bueno, Subsuelo S.A. todos los lunes de 7 a 8 de la noche acá en la novahitsradio.com. igual los programas se cuelgan en vía iVoox o en la www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, continuemos. Ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar este proyecto One Man Band, como les llaman. Estamos hablando del proyecto Sputum, que de un disco llamado Vile and Nefarious. Esto fue editado por el sello Nightfall Distro. Y bueno, Sputum, como les digo, tiene Es una sola persona. Acá está con el sobrenombre de Zodiac, haciendo de todos los instrumentos, toda la grabación y todo lo que va a sonar ahora. Para seguir ahí con un poquito de grindcore, vámonos con el tema 4. Esto se llama Bloodsucker. Their idea of lunch is fresh hot entrails soaked in blood. But we keep their proteins limited. We'll be right back. bueno, terminamos de escuchar otra banda bastante veterana de lo que es el grindcore mexicano. Estamos hablando de la gente de Anarchus, banda que se formara por ahí en 1987. En su momento eran Adolfo en la batería, Pancho bajo y voz, y tras no lograr formar otra banda con la idea de tocar lo que sentían y sabían, sacaron un demo llamado Total Hate, que salió por ahí en enero del 1988. Bueno, este demo tuvo bastante, muy buena acogida y lo llevó a conseguir algunos contactos con sellos independientes extranjeros y fueron a tocar en varios estados de México. Algo lo que ellos mencionan por ahí, que el tipo de música que toca Anarchus es difícil de definir. La gente suele describirla como thrash, grind, crust, con algo de death. Y en cuanto a las letras, desde el principio dicen que son antirreligiosas y nihilistas, pero cuando dicen antirreligiosas se refieren a todas las religiones, no solo una en particular. El cristianismo, el satanismo y otras sectas consideradas oscuras por sus seguidores. La banda por ahí comenta que no creen en ningún tipo de estado, ni en doctrina política, social o moral. Solo creen en el individuo que realmente puede lograr algo. Pero en definitiva, estas son solo palabras nuestras y nuestras ideas, es lo que dice la banda. Y bueno, continuamos, Subsuelo S.A., trayéndoles aquí un poquito de ruido. Vamos a escuchar algo tal vez diferente. De hecho, esta banda me encanta, llamada Mamá Ladilla, que de otras esas bandas que no se pueden clasificar en algo en particular. Letras bastante, algunas caóticas, otras bastante cómicas o charlatanes. La música la cambian de un lado para otro, pero en fin, esto es Mamá Ladilla con un disco llamado Bilis y el tema se llama El Hombre Blandengue. Yo de todas formas siempre he detestado al Hombre Blandengue. El Hombre Blandengue, no sé, llamas. ¿Qué es eso blando que anda reptando por la acera? Se ha equivocado y lleva los gallumbos por fuera. El nuevo super antihéroe de nuestra era. La viva imagen del presente que nos espera. Ya no le importa que lo pisen, ya ni se entera. Con las babosas se entretiene haciendo carreras. En el ojete, ya no hay apoyo que a la vertical lo sujete, ya no hace nada porque no le queda carrete, ya no usa más que el dedo gordo como chupete, mientras se arrastra por el suelo como una sierpe, solo repite sin parar su mantra de mente. Me parece bien. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. ¿Y tú, huevón? ¿Quién eres? ¿Y cómo chucha llegaste acá? ¿Quién le echamos la culpa? Lo que nos dice la gente de Morbo, banda peruana que bueno, practican este punk así bastante sencillo, directo, crudo se podría decir, y como ellos mismos dicen, de algo de rock subterráneo, ellos mismos lo mencionan. Y bueno, el disco se llama igual, ¿A quién le echamos la culpa? Igual que el tema que acabamos de escuchar. Esto es material 2021, editado por Cintas Pepe. Bueno, ahora continuamos, ahora nos vamos hasta Francia. Vamos a escuchar una banda de rock francesa formada en 1976. Ellos estuvieron activos 10 años. En el 86 se separaron y bueno, desde sus inicios la banda se llama Telephone. cosechó bastantes éxitos allá en su natal Francia. Por ahí se menciona que ellos fueron de las pocas bandas de esa época que triunfaron en el extranjero. Y bueno, hicieron bastantes conciertos, por ahí en el 2015 hicieron una nueva reunión con otra formación, pero no les fue como muy bien. Entonces vamos a escuchar esto de un disco, parece que es un recopilado, y bueno, esto es, para no complicarme mucho, el tema se llama Flipper, para no pronunciar tan mal el francés. Racine debout. Subsuelo S.A. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Transmitimos Nova. Transmitimos Nova Hit Radio. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, así es. Subsuelo S.A. nos retransmite también en Colombia gracias a la emisora Radio Cruda. Nos retransmiten los sábados y en España la emisora Siéntelo con Oído, que también nos retransmiten los lunes y los martes por allá. Ahora brincamos, nos vamos hasta Chile a escuchar esta banda nacida por allá en 1988-89, me parece. Y bueno, estamos hablando de la gente Caca Urbana. Después, más adelante, pasaron el nombre a llamarse Los Caca. Y bueno, el material, su primer demo de 1989, volvió a revivir gracias a la reedición que hicieron en formato 12 pulgadas los sellos Hoy Fin del Mundo y Bar Crew Records. Bueno, ellos hicieron una reedición de ese famoso demo de 8 temas y trataron de recuperar un poco el sonido. La edición está muy bonita, sencilla, básica, e incluye ahí un inserto tipo fanzine con algo de fotografías y rescatando un poco lo que fue la diagramación del demo. En fin, vámonos a escuchar un par de clásicos, de esos clásicos del punk suramericano: Estado Decadente y Mentes Subterráneas, por la gente Caca Urbana. ¿Dónde está la solución a todos los problemas que afectan a la humanidad y a todo su sistema de personas degolladas, dictaduras acentuadas, fuertes mentes en funciones? ¿Preparáis los tejones de la unidad? Sonaba la gente Los Caca. Y para continuar con algo de punk, hardcore punk y un poquito más clásico, nos remontamos a años un poco atrás a escuchar esta banda llamada Coprofilia. Esto es un CD llamado 10 años para qué, que bueno, este disco lo sacaron, tenía varias portadas, dos o tres portadas diferentes según recuerdo, o según me parece. Y bueno, Coprofilia estuvieron por acá en Costa Rica tocando, y bueno, hay bastantes historias de que aparte de tocar se quedaron viviendo por acá algunos de ellos, y bueno, eso es historia aparte. Ahora vamos a escuchar a Deyeste, que también es otro de esos temas bastante clásicos, Existimos Todavía, grabación de 1997. Y después vamos con ¿Quién es el ilegal?, tema del 2001. Entonces esto es Coprofilia. Thank you. Bueno, así sonaba la gente coprofilia. ¿Quién es el ilegal? Es la letra de esta canción. Y bueno, ahora nos vamos hasta España, una banda que se vio ahí inmersa ahí en algunas críticas por uno de sus integrantes. Y bueno, estamos hablando de la banda MG15. Vamos a escuchar este tema llamado Ángeles y Alimañas, que viene en 7 pulgadas compartido con la gente de Discharge. Excelente banda. Bueno, excelentes bandas que dieron lo suyo ahí en su momento de esa oleada o ese género o como quieran llamarlo del D-Beat. We'll be right back. Bueno, así le dimos vuelta al disquito, el compartido MG15 con la gente de Discharge. Y bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. Ya saben, escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, ya saben, nos escuchan acá en la, todos los lunes de 7 a 8 de la noche en la www.novahitsradio.com y subimos los programas en evox.com y en www.beneficiointerno.blogspot.com, donde pueden escuchar casi que todos los programas han estado ahí colgados. Bueno, cerramos el programa, nos vamos con otro tema de Morbo, de los que sonaron hace rato, pero esto es, podríamos llamarlo una rareza. El tema se llama Ponte a Trabajar, es el tema con el que cierran la cara B de su disco, A Quien Le Echamos la Culpa, y bueno, esto es Morbo, para que bailen un poquito, y hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo, S.A., música subterránea,